baila en la plaza al sol. Nunca vi nada igual y perdí el control. Algo estremecedor sacudió a mi ser y no puedo olvidarlo. Tras el día aquel, cada vez que yo veo mi paz, veo a Lucifer ocupar mi lugar. Que un día vendrá, pero mío, mi sol, mi amante será mi prodigio, mi amor. Ven aquí, criminal, no me importa matar, ningún miedo me das, no podría odiar más. Yo no te pido más que un instante de amor. Te daré a elegir antes de clarear. ¿Es la horca o yo? ¿Es morir o amar? ¿Es morir o vivir? Es morir o vivir, basta con decir sí. Si te dejo escapar, te prometo que volverás con los de tu hermandad, con los de Satanás.